Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 21 de agosto, en el auditorio del Centro de Arte Contemporáneo, a las 19 horas, se presentará la agrupación Ucupacha, performance sonoro musical, que es parte de un proyecto experimental. La agrupación interpretará música bajo la cosmovisión andina y está basado en la búsqueda de espacios y materias sonoras por medio de acciones performáticas y dispositivos multimedios. La entrada es libre. Continúa la exposición Más Acá de la Imagen en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta muestra exhibe las obras del artista Huig Muniz, quien explora la experiencia musical y visual cognitiva de los espectadores con materiales poco convencionales como el chocolate, la mantequilla de maní, el polvo, la sal, el azúcar, así como las obras de algunos alimentos desechos en lienzos que van desde la placa de un microscopio hasta el patio de un barrio de Río de Janeiro. La exposición estará abierta hasta el 31 de agosto, de martes a domingo, de 9 a 17 horas 30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.